Sol. Ya estamos aquí nuevamente, Roxar Saez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y este que te habla, tu amigo, vecino y servidor, Santi Pequeño Ternasco. ¡Arranca el show! Arranca el episodio 736 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid. Por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Ya no me acuerdo ni de dónde salimos. Claro, salimos en tantas porque estamos también en más de 30 emisoras FM y plataformas online que nos ayudan a... tanto estatales como internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy abrimos con el último sencillo extraído de The Dark Tower, un álbum que salió el pasado 5 de mayo y que pertenece a las brujitas ardientes suecas, a los Burning Witches, que nos cuentan que el mundo se quema, el mundo se quema, el mundo, Wall on Fire. Tormented prisoner. entretenido programa que tenemos por delante, con bastante presencia femenina y también del punk. Hemos arrancado con las Burning Witches y primera noticia, noticia estelar que protagoniza, es una de las noticias protagonistas del programa de hoy, Roxa Roxae. Leviatán presenta a su nueva cantante. ¡Ojito! Que hemos dicho nueva, ¿eh? Va a cambiar el cuento bastante en lo que se refiere a Leviatán, tal y como lo conocíamos hasta ahora. María Moes, voz alicantina con amplia experiencia en la escena de la zona del Levante, desde ya ocupa el puesto de voz principal en Leviatán tras la repentina salida de la formación de Marcos Pastor, su anterior vocalista. Mientras esperamos a que tomen forma futuras grabaciones con la voz de María, que evidentemente, como os estaba diciendo, puede cambiar mucho la cosa en cuanto a la manera de escuchar a Leviatán hasta la fecha, y mira que son ya unos cuantos años de los de Alicante. Pues bueno, como bien se dice, estos de Alicante, top adelante, con María Moes a la voz, pero lo dicho, tendremos que esperar a... por lo menos aquí en el programa, a que haya alguna grabación con la voz de María al frente de los Leviatán para poder comprobar ese cambio. Mientras tanto, pues nos vamos a regalar las orejas con el corte número 6 de Catarsis, el último álbum hasta la fecha de los alicantinos, un tema que lleva por título Bajo tus pies. Obviamente, este es Marcos Pastor, el que ha sido hasta ahora la voz de los Leviatán. Y lo dicho, ardiendo en deseos de escuchar a los Leviatán con voz femenina, que tiene que ser la hostia. Con María Moes. Más mentiras ni verdades. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues acabo de hacer algo que nunca había hecho. He cerrado una entrevista mientras estaba sonando una canción en el programa en directo. El jueves 7 de octubre tendremos aquí entrevista en directo, vía telefónica obviamente, con los vitorianos, con los gafisarras, Dinky Down. Bolas de fuego. Que han estado paraditos un año en blanco por motivos de cambio de su bajista, apreciando nuevos repertorios y tal. Bueno, que nos contarán todas esas cosas y mucho más. Y tendremos un estreno en exclusiva ese próximo jueves 7 de octubre. Mientras tanto, Roxa Roxaen. Nos han hecho llegar al correo de la emisora su nuevo material. Bueno, un montonazo de bandas. Lo que pasa es que vamos a escuchar hoy 4. Ahora mismo, todas seguidicas. La primera de ellas, Roxa Roxae, se llaman Del Est. Vienen desde... Nos llega su música desde Castellón. Le dan al punk melódico y nos hicieron llegar el primer sencillo oficial extraído de su sexto trabajo de estudio, un EP de título Persistencia. Esto que va a sonar se titula Antirritmo y lo hace así. De la Castellón, Del Est, Antirritmo. Sonando el pequeño Ternasco. AsaltoMataRadioRock.com. Yeah. Aquí estamos escuchando el material que nos hacen llegar al correo de la emisora, que no lo he dicho, por cierto, info@asaltomataradiorock.com, pues distintas bandas. Ya os digo que durante este veranito nos han entrado un montón y hoy estamos escuchando cuatro de ellas. ¿Qué quieres sonar en Pequeño Ternasco? Pues ya lo sabéis, mándanos un correo con tu material, el último, el videoclip más reciente que tenga subido a YouTube, más que nada porque nos gusta poner los videoclips en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco, o en el que está incluido el podcast de Pequeño Ternasco. Nos gusta poner los videoclips de las canciones y pasar de mandarnos Stupefier de ese Spotify, que es que ni lo abro, Ya sé que os gusta muchísimo a todas las bandas, pero a mí no. A mí, YouTube. Todo vale para extorsionarnos. El triunfo se enfrenta a quien te va. La que te... Para eso empieza a ser ya un viejuno. Y lo de YouTube ya es de viejuno, como el Facebook. No nos movemos de tierras valencianas. Ahora desde Requena vamos a escuchar el nuevo sencillo que nos hicieron llegar estos muchachos, que responden al nombre de Rompiendo Filas, y que tras un año de parón por lesión de su guitarrista principal, pues ahora vuelven a ofrecernos nuevo material. Esto que nos envían se llama El Punky Burgués y lo escuchas ya de ya. Punky Burgués con su tarjetita de crédito etc. Soy el Punky Burgués, el Punky Burgués. Me llaman así, pero no entiendo el porqué. Soy el Punky Burgués, el Punky Burgués. Como en el McDonald's compro en el Corte Inglés. Soy el Punky Burgués, el Punky Burgués. Morir de día, mal y si dormir en chalet. Soy el Punky Burgués, el Punky Burgués. Hablo de autogestión, pero dame dinero. ¡Dame dinero, vamos! ¡Que esta noche me voy a emborrachar! ¡Dame dinero! ¡Dame dinero, vamos! ¡Que voy a aparentar ser antisocial! ¡Antisocial! El punky burgués, oigo punk americano y el de aquí que le den. Soy el punky burgués, la Coca-Cola cero con mi no cabernet. Soy el punky burgués, y yo paso de drogas y me invitas a spen. Soy el punky burgués, habrá de autogestión, pero dame dinero, dame dinero, vamos. Y esta noche me voy a morrer. Y dame dinero, papá. Que voy a aparentar ser antisocial. Antisocial. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Ahí estaba esa cuña que explica el proyecto Bandas Asociadas. Hoy protagonizan el programa dos de ellas. Ha sido la primera Leviatán. Tendremos al final el estreno del nuevo sencillo de Isabel Marco, pero quizás otro día alguna de estas bandas que están sonando hoy en entre las bandas que estamos haciendo sonar, de las que nos mandan sus canciones a la emisora, pues quizás alguna de ellas se decidan a formar parte de este proyecto. Ya os digo que vaya por delante, que más respeto, cariño y empeño en vuestra difusión no os van a poner en ningún lado. Y además así estaréis apoyando que siga habiendo Radio Rock en este país, que se va a acabar y muy prontito con la nueva ley en materia de derechos de autor. Seguimos con más bandas y más bandas punk. Esta vez damos el salto al charco y nos vamos hasta la Argentina, hasta Buenos Aires, desde donde nos llega Eternas Cicatrices, el más reciente trabajo de estos punkarras bonaerenses llamados... Ay, bueno, que me he equivocado de grupo. No damos el salto todavía al charco. Nos quedamos en la capital de Españistán, en Los Madriles, para escuchar el debut llamado Pain Adorable, siendo adorable, de cinco jovenzanos de Hortaleza que responden al nombre de Panic Kids y que nos hace llegar uno de los temas incluidos en ese Pain Adorable. Esto se titula K-I-F-I, que como cantan en inglés supongo que será K-I-F-I. Panic Kids sonando en Pequeño Ternasco. Me ha parecido entender lo que significa el acrónimo Keep It For Yourself, creo. Sí, sí, eso es lo que dicen. Don Mixtape, el protagonista de las noches de los martes, es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Venga, sí, ahora sí, terminamos esta sección de lo que nos han, del material que nos han hecho llegar distintas bandas hasta el mail de la emisora, hasta info@saltomataradiorock.com. Ahora sí, por fin, cruzando el charco, llegando hasta la Argentina, concretamente hasta Buenos Aires, de donde son esta banda que se llama Sal Demonio, que nos han... ¡Sal! ¡Demonio! ¡Sal! ¡Sal! ¡Fuera de mí! ¡Fuera de mí! Que nos han hecho llegar Eternas Cicatrices, su más reciente trabajo de estudio para estos puncarras bonaerenses. Esto se titula El Enviado. Vengo caído de otro mundo nada material, y ampararé conmigo aquí las vidas que merezcan de mi cuidar. Con mi concebido otra vez, en vano no estoy aquí. Obtuve ese nuevo destino, en un la luz, lo divino. Me beso por organizar los seres que aquí ya no están todos allá. Un mundo de amor celestial. De ese mundo vengo caído. Y ampararé conmigo aquí las vidas que merezcan de mi cuidar. Soy mi concebido otra vez, en vano estoy aquí. Obtuve ese nuevo destino, y el mismo final que vos. La luz, lo divino, el beso no alcanza. Los seres que aquí ya no están todos allá. ¿A la vejez viruelas? No, señor, a la vejez rock and roll. Le ha costado toda una vida, pero por fin ha encontrado el camino la reina del country, Dolly Parton. Que va a lanzar el próximo 17 de noviembre su primer álbum de rock. Cuatro discos, nada menos, ¿eh? Cuádruple álbum. Una colección de 30 canciones que incluye 21 himnos del rock icónicos y 9 temas originales. Uno de ellos, este que estás escuchando y para el cual se ha juntado con otra reina, con Rob Halford. No sé cómo se pronuncia el título de esta canción, no sé si es Bygones o Big Ones, porque está escrito todo junto con Y, pero bueno, sé que la canta Rob Halford con Dolly Parton en las viejas glorias. What's the difference if this time I'm the one that did the wrong? Should it matter? Making reference to Bueno, ahí están los saludos, los primeros saludos que hoy estaban remolones, ¿eh? Los terrascos y terrascas nos llegan. Saludos desde Alicante, de nuestro terrasco Fer. Del Centro Social Autogestionado Magallanes. Y también saludos a Farroa Pride desde Murchante de San Hammer. Un saludo también para tus peques. Cómo mola que les pongas pequeño ternasco. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues al final era Bygones, el título de la canción, que quiere decir el pasado, los tiempos pasados, ¿eh? O las cosas pasadas, cualquier tiempo pasado fue mejor, o vete tú a saber. Nosotros somos más del presente y del futuro, y en el más reciente mundo del bizarrismo han aparecido dos titulares, dos bizarradas que por supuesto os vamos a leer. No sin antes dar las gracias a todas esas emisoras que pasan nuestro programa, a esas más de 30 plataformas online y FMs estatales e internacionales, y a ti que nos está escuchando, ya sea en asaltomataradio.com en directo, o en diferido, o vía podcast. Ya sabes que el podcast está disponible a partir de las 9 de la noche cada día de lunes a jueves, o bien en nuestra web o bien en el Facebook de en la página de Facebook de esta emisora de Asalto Mata Radio Rock. Bueno, pues vamos con la hábil de septiembre. Venga, Rosa, la hábil de septiembre. Queda atrapada en un inodoro al intentar recuperar su reloj inteligente. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Desde luego era más inteligente el reloj que ella, está claro. Se tiró el suelo, ¿eh? Hacen los relojes inteligentísimos ahora. Sí, sí. Se sueltan y ya, ¿eh? Socorro, está humana. Ahora cógeme. Acójame. Pues esto fue lo que le ocurrió a una mujer en Michigan, que pasó este traumático trance tras visitar hace unos días el lago Nixon en el condado de Otsego. Sí. La mujer accedió a un baño público, a una letrina ubicada en uno de los embarcaderos junto a su... cuando su Apple Watch, su smartwatch, su reloj inteligente, se cayó por accidente en su interior. Sí, sí, dijo el otro. Me voy, que esta muñeca no me gusta. Indica un comunicado de la policía local. Tras comprobar que estaba en el fondo del inodoro, trató de sacarlo por sus propios medios. Pero no fue... Como el reloj era más inteligente que ella, realizó una mala maniobra que provocó que terminara atrapada sin revisión en el agujerico ese por donde se va el agua. Pues ahí se le quedó encajado el brazo. Por fortuna, unas personas escucharon sus gritos y acudieron en su ayuda. Varios agentes de policía y personal de emergencia terminaron personándose minutos después en el lugar para liberar a la mujer, que acabó con el brazo desencajado después de semejante fregado, después de semejante crisis. Bueno, hoy la hilada tampoco es que haya sido demasiado brutal, ¿no? Still Rising, Never Rest, que saldrá a mitad del mes que viene, es el título del sexto LP. Y además también tienen un EP por ahí. Para los Thrashers, de Igualada para los Crisix, que por cierto no lo podrán presentar en Estados Unidos porque no les han concedido un visado de trabajo después de llevar más de un año intentándolo. Pues que no se piense que les pasa solo a ellos, ¿eh? Que pasa bastante más de lo que parece. Eso sí, sí que habrá gira americana, porque visitarán pues toda Centroamérica, Sudamérica, y a lo mejor hasta se los llevan a Canadá. Vete a saber. De momento estamos escuchando el primer adelanto a ese sexto trabajo. Esto es Army of Darkness, la armada de la oscuridad, Crisix. AsaltoMataRadioRock.com. Casi liquidado. Que no se preocupe nadie, que aún nos quedan bizarradas y los tocamientos, ¿eh? Tranquilidad. Vamos a por la siguiente bizarrada. Nos decía, nos comentaba Fernando, nuestro tenasco Fer desde Alicante, que efectivamente el reloj mucho más inteligente que la señora que protagonizaba la noticia. Y nos dice también que los Crisix, que son su rollo por ahí, por donde vive él, pues bueno, donde vives tú y en muchísimos sitios, porque Crisix son súper internacionales. Venga, siguiente bizarrada. Reciben 1.020 preservativos en su casa sin haberlos pedido. ¿Pero esto qué es? Pues yo no sé si es más extraño el hecho de recibir un pedido en tu casa sin haberlo pedido o la cifra. Ni 1.019 ni 1.021. 1.020. 1.020. Exactamente esos. Como me dé uno de más o de menos. Si no te has hinchado de follar después de los primeros 1.000, toma 20 más. Nos llegó este paquete que contenía 30 cajas de condones, 34 en cada paquete y pues no me salen las cuentas. 30, 3 por 4, 12, 3 por 3, ah sí, pues sí que me salen las cuentas. No me sale, no, serán 300 cajas. ¿No? Bueno, es igual, lo que pone aquí la noticia. No me voy a liar. Yo soy de letras. Bueno, contenía 30 cajas de condones, 34 en cada paquete, y desconocemos por qué nos llegó el envío, dijo Joel Engelhardt en una cadena de televisión canadiense. Joel dijo que ella y su esposo recibieron un correo electrónico de Amazon que decía que los anticonceptivos estaban en camino. Pero claro, asumieron que se trataba de una estafa y lo ignoraron. Nada más lejos de la realidad, el paquete sorpresa estaba a punto de llegar. Cuando recibió el envío, su marido estaba hospitalizado recuperándose de una enfermedad y se quedó en shock al comprobar el contenido del paquete. Joel se preocupó aún más cuando le cargaron a su tarjeta de crédito 460 euros por el pedido. Aquí se complica más la cosa. Porque una cosa es que tienes que lo hayas pedido, pero encima sí. Que te los cobren. Que te los cobren, aquí hay algo extraño, ¿eh? Bueno, Amazon realizó una investigación y descubrió que el proveedor enviaba paquetes a direcciones aleatorias para retirar la mercancía no vendida de los centros logísticos de la empresa. Lo típico de que joden, los de Amazon joden a las empresas con las devoluciones. Pues llegó el espabilado este, que no sabía cómo quitarse las devoluciones encima, y las volvió a vender. Después cobraba esos pedidos que no habían sido ordenados por los clientes. Lo que no sé cómo haría para cobrarlos, o sea, porque con un correo electrónico sacar tantísima información, ojo, cuidado, ¿eh? Con un correo electrónico sacar información de una tarjeta. Sí. Dice que ella dice que ignoraron el correo electrónico, así que tiene que ser ya una manera de enviar correos electrónicos la hostia, ¿eh? Algún sitio tocarían, si no, no le saca tantos datos. Hombre, es imposible. Mientras continuamos investigando si hay más perjudicados, hemos reintegrado su dinero a la clienta a través de su tarjeta de crédito, comentó un representante de la compañía. Pues menos mal. Este proceso fue un poco costoso porque en un principio Amazon se negó al ser un producto no reembolsable, pero al comprobar que se trataba de una presunta estafa de uno de sus distribuidores, devolvió el efectivo inmediatamente. Ya me parecía muy raro que lo hubieran devuelto tan rápido. Parece que a esta mujer no le cayó bien el envío, pero quién sabe, quizás a otro cliente, a alguna persona más joven. Hombre, nos puede vender, yo qué sé. Al ver llegar este pedido de condones a su casa, se le hubiesen puesto los pezones de piedra. Pezones de piedra, en inglés stone nipples. Que es el nombre de la banda que ya estás escuchando. Este trío hard rockero malagueño que ha presentado este verano temas que quizá sean anticipo a un nuevo trabajo discográfico. Este es el primero de esos dos temas, se titula Deja tu lengua caer. Stone Naples sonando en Pequeño Ternasco. Cuerpo frío no vale, cuando te siento me das. Tus rizos en mis labios se vuelven a enredar, y tú conmigo a la par me abrazas por dentro. No hay otra rubia igual que me haga suspirar, suspirar. Y sé muy bien que junto a ti voy de cabeza y de revés. ¿Dónde estás? Un sin vivir. Abrázame y hazme sentir. Asaltomataradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Oh, sí. por fin, no deja de ser una baladita para entrar en la sección de los tocamientos del rellano, pero por fin, Dios que lo echaba mucho en falta, un nuevo tema de Isabel Marco que me suena más rockero. Esto se titula Petrichor y es el quinto adelanto de lo que será en noviembre, cuarto álbum para la rockera de Alcoriza. Con ella nos despedimos hasta... No nos despedimos, no se vayan todavía. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero eso, no se vayan todavía, queda despedirse como manda San Pere Calanda. Isabel Marco, Petrichor. Dice la canción, nos vamos con la música a otra parte, o traducido al aragonés, a la cascarla por ahí, Roxa, Roxa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Agradeciendo nuevamente la escucha, ya sea en directo, en diferido, en podcast, en asaltomatarradio.com, en cualquiera de las emisoras que pasan la señal de nuestro programa, se despide tu amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco, recordándote como hago siempre que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, enrunada o enrunado en condones o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa canción, a la cascarla y a jugar,